Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM en este resumen deportivo a través de Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca. Resumen deportivo del día martes 30 de abril del 2019. De esta manera hoy despedimos a este cuarto mes del año en curso. Ya se nos viene mayo, ya comienzan a llegar a su recta final las diferentes competiciones del fútbol sala, actividad polideportiva. Todo se comienza a decidir, como también se comienza a decidir en esta revisión que hacemos todos los martes, la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los resultados de la jornada 29, con los nuestros, con los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y vamos a comenzar por quien se está jugando esa opción de ascenso directo. Los dos primeros clasificados ganan esa posibilidad de tener categoría superior la próxima temporada en Preferente, y nos referimos al Patrocinio, que fue a jugar un partido complicado, difícil, fuera de casa ante los Llévenes, y afortunadamente se trajo los 3 puntos el equipo de nuestra ciudad. Vamos a conversar con Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio, para resumir ese partido. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma, buenas tardes. Muy bien, y seguimos en racha positiva, como ya sabes. Aun cuando tú lo decías que iba a ser un partido complicado, quizás el más difícil que afrontabais en esta recta final, por tener esa posibilidad aún matemática y cierta, por lo demás, de estar luchando esa opción de subir a Preferente. Sí, claro, por supuesto. Era junto con el partido que disputamos ya allí en casa del Orgaceño, pues este era el más difícil, incluso más difícil que el Orgaceño, porque pues bueno, se reúnen unas características muy peculiares, como son el campo de césped natural, que bueno, que iba a ser muchísimo más exigente que nos empleásemos mucho más que el día de Orgaz, porque era importantísimo. Además, tuviste bajas de última hora que fueron importantes, aun cuando hay banquillo en el Patrocinio, tocó la posibilidad para algunos chavales, elementos jóvenes, pero siempre es un inconveniente tener esas bajas de última hora. Sí, pues sí, bueno, el fútbol es a veces, madre mía, pasan cosas que son un poco inexplicables, y bueno, hemos estado todo el año teniendo que hacer convocatoria, dejando chavales fuera, y mira por dónde, en el partido casi, pues como te digo, el más importante y el más difícil del año, pues se reúne una serie de peculiaridades que hace que ocho jugadores se queden fuera, bueno, por distintas causas. Tito, Abraham, Robert, Peña, Lulo, De la Cruz, Resi, Flores, jugadores importantísimos y con los cuales no hemos podido contar para pedazo de partido que hemos tenido que jugar. Luego, bueno, había muchas más circunstancias adversas. El Orgaceño había jugado el sábado y había ganado sus 3 puntos. Jugamos con un rival que yo estoy convencido de que hombre por hombre es el mejor equipo que hay en la categoría. ¿Sí? Luego, bueno, no le están acompañando los resultados, pero luego el terreno de juego de césped natural con el césped altísimo, totalmente seco, la temperatura, que hizo un calor bestial, en fin, una serie de cosas pues que hacía que todo, que las exigencias fueran máximas. Y bueno, el grupo, pues como te digo siempre, Juanma, parece que con las circunstancias adversas, en vez de ir hacia abajo, crece y nos hacemos más grandes. Este grupo de jugadores son capaces de tirar para adelante con lo que sea, y bueno, pues como siempre les digo a ellos, cuando somos capaces de unir el tema de las tres claves de la vida, del éxito de la vida, que son al final la humildad, el trabajo y la ambición, pues el resultado llega, y así fue. Fue un partido muy tenso, sabíamos que íbamos a un campo donde nos iban a apretar muchísimo, donde posiblemente iba a haber muy poquitas ocasiones de gol, en el que habría que mantener la concentración al 100% durante todo el partido, y el que tuviese, como siempre, el error defensivo dentro de las áreas, pues era posiblemente el que iba a penalizar y el que ya posiblemente se llevaría el gato al agua. Y así fue. La primera parte ellos salieron muy fuertes, fuimos capaces de aguantarles. Llegamos con el resultado de 0-0 al descanso, y bueno, la segunda parte, pues ya claro, nuestra forma física, pues bueno, se impone un poquito, y ellos no son capaces, fíjate, creo, no recuerdo ni una sola ocasión de gol de ellos en la segunda parte. Nosotros nada más empezar la segunda parte logramos el gol de córner, Gustavo remata de cabeza gol de córner, y ellos, bueno, ellos se vienen un poquito abajo, y ya te digo, el calor, el físico, todo, sí. Todo, y bueno, nosotros logramos dominar, pese a que el marcador no subía, porque ya te digo que era dificilísimo generar ocasiones de gol, uh-huh, con las características que con las peculiaridades que estaba teniendo el partido. Hasta el 89 no logramos el 2-0, así que fíjate. En definitiva, por el resumen que nos hace Roberto, victoria justa y merecida para ustedes. Sí, bajo mi punto de vista, justa, Totalmente, dominamos el partido, hicimos un partido muy inteligente, muy maduro. Los chavales se emplearon al máximo, no bajaron la concentración para nada. En las tareas defensivas estuvimos, si no perfectos, sí a un gran nivel. Luego los cambios, que iban a ser importantísimos por lo que estamos hablando, por todo, y además porque, bueno, íbamos incluso con dos chavales juveniles que debutaron y así lo sabían. Yo hablé con ellos y les dije que era casi prácticamente seguro que los tocase tomar parte en el partido. Dos chavales además de primer año, juveniles de primer año, que bueno, que son de, hay que resaltarlo, porque bueno, Iván y Dani, Iván Muñoz y Dani González, y además salieron y con unas ganas y un ímpetu muy bien, perfecto. La verdad es que nada que alegar, aplaudir a mis jugadores y todo salió a pedir de boca. Orgaceño líder 63, La Puebla 62 segundo lugar, el Patrocinio con 61 en el tercer lugar, ya más abajo, cuarto clasificado, los Llévenes con 51, vale decir, os jugáis toda esa posibilidad de ascenso a preferente en la última jornada, allí en casa ante el Méntrida, que también se juega bastante la permanencia de categoría, Roberto. Pues sí, así es, hemos llegado en inmejorables condiciones a este último partido. Nos la jugamos entre los tres, el que pinche va fuera, y bueno, hemos logrado meterles una presión que ellos no esperaban hasta hace pocas fechas. Nosotros éramos los que estábamos rezagados y los que nadie daba un duro por nosotros, y bueno, tras la octava victoria consecutiva que parece algo que se sueña y nunca se logra, pues sí, tenía bastante confianza en que lo tenía todo hecho, y aquí no se puede dar nada por hecho. Así que a jugárnosla entre los tres. Nosotros tenemos la gran ventaja de que jugamos en casa, y como sabemos ya, los partidos de fuera, cuidado con ellos, porque aquí cualquiera te hace un roto. Y bueno, entonces vamos a ver, y me imagino que unificarán incluso horarios y todo, y nosotros a por ello, y a ganar nuestra novena batalla, y estoy seguro de que lo vamos a conseguir. La Puebla juega de local ante el Casarrubios y el Orgaceño jugará fuera de casa ante el Santa Cruz de Retamar. Bueno, yo entiendo que vosotros dependéis de vosotros mismos, ¿no? Y que tú eres el entrenador del Patro y estás preocupado de tus jugadores. Pero sin duda, de estos dos partidos, a mí me da la impresión que el que puede pinchar, el que quizás lo pueda tener más complicado, es el Santa Cruz de Retamar, allí en esa visita que va a realizar el Orgaceño. Va a ser un partido complicado para ellos, porque a la Puebla, no sé, yo ante el Casarrubios quizás le vería un poco más de opciones de ganar el partido, pero como bien sabemos, esto es una sorpresa, y sobre todo en las últimas jornadas, o en la última jornada en este caso de la autonómica, entran a jugar otras condicionantes, otros temas que están relacionados con el deporte, como los nervios, la presión. Yo creo que en definitiva vais a tener que dar lo mejor como siempre para ganar ese partido en casa y ya esperar los resultados de los equipos antes mencionados. Sí, por supuesto, así es. Aquí al final la lógica en el fútbol se cumple, pero no en el mismo porcentaje que en otros aspectos de la vida. Como ya hemos hablado muchas veces, los partidos hay que jugarlos y son claves la presión que van a tener los dos de arriba, que en este caso son Orgaceño y La Puebla, es importante. Nosotros quizás somos los que menos presión llevamos, porque ellos tienen que pinchar para nosotros conseguirlo. Y bueno, yo confío en que van a pinchar, y también confío, y es lo más importante, en que nosotros vamos a sacar nuestros tres puntos. Entonces, bueno, confianza plena, ya te lo he dicho mil veces, yo en el grupo este que, el grupo del vestuario que tenemos, pues va, yo voy con ellos a donde haga falta, y nada, yo solo ya te digo, me han mostrado un compromiso durante toda la temporada, unas ganas, un ímpetu que hace que tenga, que esté por las nubes y que confíe en ellos al 100%. Plena confianza entonces de Roberto, cómo no, el míster del Patro, para esa última jornada y esa opción que tienen los de Patrocinio de jugarse esa posibilidad cierta y directa de ascender de categoría y tener la próxima temporada la posibilidad de participar en preferente. Mucha suerte, por lo demás, está de más decirlo, valga la redundancia, Roberto, para vosotros en ese partido. Pero vamos a nuestro minuto cívico para finalizar. Roberto, tú sabes aquella pregunta que hacemos a los entrenadores de la autonómica de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca, que están relacionados con el quehacer deportivo nacional, internacional, otros también relacionados con temas de sociedad, pero a propósito del último alirón del título de campeón del Barça el pasado fin de semana, campeón de liga, ¿es bueno o es malo que se dependa tanto de un jugador? A veces es bueno porque te puede resolver los partidos, a veces es malo porque la ausencia también puede condicionar el juego de sus compañeros. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? A propósito de Messi, quería decir entre paréntesis. Bueno, pues tratándose de Messi, evidentemente, ojalá todos tuviésemos un Messi. Solo hay un Messi en el mundo y el que cuenta con él, pues lleva ventaja, está claro. ¿Es bueno o es malo? Bueno, es bueno, para mi punto de vista es bueno. Distinto es que, claro, la gestión de egos dentro del vestuario se complica cuando hay un jugador con tanta distancia del resto. ¿Por qué digo esto? Pues porque él también se puede sentir así, y si él se siente así y demuestra ante los demás que así es, pues tenemos un problema. Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que no es el caso. A ver, Messi y estos jugadores que están a este nivel son, en principio, porque son inteligentes. Te quiero decir que, aparte de tener ciertas características futbolísticas, se ha llevado hasta ese nivel, con lo cual ellos no van a generar ese clima malo, en principio. Siempre habrá problemas dentro de un vestuario, en todos los hay, pero a nivel general ellos procurarán hacer grupo, no ser al contrario, porque además si ellos no intentan hacer grupo y se intentan distanciar del resto de compañeros, tampoco creo que llegase nunca al nivel al que han llegado, porque romperían vestuarios, y si rompes vestuarios tu nivel se va devaluando también. O sea, llegar a ese punto, a esa altura, conlleva muchos factores, entre ellos esto. Así es, Roberto, estamos plenamente de acuerdo con tu comentario, porque el fútbol es un juego colectivo, independiente a que haya jugadores como el caso de Messi y Cristiano, que marquen mucha diferencia con sus propios compañeros y también con los rivales. Ha pasado por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, Roberto de la Cuadra, entrenador del Patrocinio. Próxima jornada, la última ya de la primera autonómica, Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, será la jornada 30, Orgaceño 63, La Puebla 62, Patrocinio 61, que juega con el antepenúltimo clasificado, el Méntrida con 27. Roberto, una vez más, que haya mucha suerte y ojalá que podáis celebrar este fin de semana con toda la gente de Patrocinio ese ascenso de categoría preferente, porque creo que el Patrocinio, por lo que incide en Talavera de la Reina, por el entorno como barrio, por identificación propia con Talavera de la Reina y comarca, merece estar en preferente. Pues muchas gracias y ojalá así sea, y nos lo tenemos merecido. Gracias al trabajo que llevamos este año, nos lo merecemos y hoy ojalá y sea así. Un saludo y suerte, Roberto. Muchísimas gracias, un saludo a vosotros. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 30 de abril del 2019, despidiendo ya este cuarto mes del año en curso. ¿Quién diría cómo pasa el tiempo? Primavera, ya luego viene el verano, y también comienzan a finalizar las competiciones, como lo decíamos en la introducción, en esa primera entrevista a Roberto, entrenador del Patrocinio, a Roberto de la Cuadra. Resta solamente una jornada el próximo fin de semana, lo más probable con horario unificado de esta primera autonómica, el Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Y quienes aún lo tienen complicado y difícil son los chavales del Casalega, que pese a ganar por 2-1 en Alta Laverilla, tuvieron mala suerte, porque también lo hizo el Méntrida, que ganó su partido ante uno de los gallitos de la competición, 4-2 a La Puebla, lo que facilitó, como nos comentaba Roberto, que el Patrocinio tenga aún esa posibilidad matemática de ascenso directo y que el Casalega siga en esa lucha un punto por debajo ante el Méntrida. Ya luego, en los próximos minutos, vamos a hablar con Kuki, entrenador del Casalega, también para resumir este partido. Primero vamos a escuchar la visión de Talavera la Nueva con su entrenador José María Rodríguez. Chema, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. Partido que habéis perdido ante el Casalegas, que se está jugando ya en estas últimas jornadas toda la opción que tiene por mantener categoría, y me imagino que habrá dado descanso a algunos jugadores, habrás probado también con algunos chavales que no han sido muy habituales esta temporada. Eso no justifica quizás que por esa situación hayáis perdido el partido, aunque tú me dices que sí tuvisteis ocasiones de gol, pero que el Casalegas al final fue más efectivo y se llevó la victoria. Sí, es un partido que quizás se notaba mucho la ansiedad que ellos tenían por intentar sacar los 3 puntos, dado lo que se jugaban, claro, y bueno, pues nosotros en cambio quizá más relajados de la cuenta, porque bueno, ya son 2 partidos los que quedan, y evidentemente pues nuestra situación es, bueno, tranquila, no nos jugamos nada y simplemente vamos, pues eso, pues a intentar divertirnos, a intentar disfrutar de estos últimos partidos que quedan y poco más. y fue un reflejo del partido de eso. Ellos intentaban, pero se nota, yo creo que se ve el porqué, ellos están ahí abajo y es un equipo que da la sensación de estar cogido con pinzas y bueno, un partido que no había realmente nada. Quizás tuvimos nosotros la ocasión más clara en el minuto 45 antes del descanso, que se quedó un jugador nuestro delante del portero y la echó fuera, y ocasiones, ya te digo, brillaban por su ausencia. El segundo tiempo pues empezó un poco más o menos igual, y ellos aprovecharon de dos pérdidas que tuvimos nosotros en el centro del campo para hacer los dos goles, el segundo con un poquito de suerte, con un rechace del portero nuestro, pero bueno, eso les dio a ellos más tranquilidad y quizás un poquito más de nerviosismo cuando nosotros nos pusimos 2-1 de penalti, pero que era un partido que en nuestra intensidad no era la que solemos mostrar otras veces. Era evidente que no nos jugábamos nada y ellos sí que estaban, pues se nos veía en tensión, en nerviosismo, pero bueno, al final 2-1, contentos, vamos a decirlo todos, y un poquillo de desilusión me imagino luego cuando al saber ellos el domingo el resultado es mentira, que me imagino que no contarían con ellos. Además que estos partidos, cuando ya, y es el caso de tu equipo, el Talavera La Nueva, Chema, tenéis los deberes hechos, como quien dice, es complicado también para los entrenadores poder transmitir motivación a sus jugadores. Se supone que tendrán que motivarse y tendrán que ir a por los partidos y a ganar cada fin de semana, pero sin duda que la relajación se hace presente en este tipo de partidos. Mira tú lo que decía Zidane hace 48 horas atrás, que está esperando luego esa derrota del Rayo que finalice la liga porque no ve a sus jugadores motivados. Entonces, si pasa en primera división, imagínate qué queda para la autonómica. Claro, el no tener objetivos, pues claro, pues te lleva a competirlo muy relajadamente, claro. Entonces, el Madrid es un caso aparte, porque eso, no se puede comparar con lo nuestro. Pero nosotros, pues evidentemente, pues también se nota. Luego, aparte de eso, pues lo que otras veces intentas buscar algo más en el equipo con gente que salga desde el banquillo, pues el otro día, pues no, pues al final hay que dar minutos a los que menos han jugado, todos quieren jugar y evidentemente pues hay que dar ese gustillo a los jugadores que también se lo merecen. Entonces, pues bueno, se junta un poco todo y al final pues los partidos salen como salen. Tenéis una bonita posibilidad de acabar y finalizar esta temporada en autonómica jugando en casa de local ante uno de los buenos equipos, el cuarto clasificado, los Llévenes, este próximo fin de semana, Chema. Sí, eso sí es algo que tenemos ahí, porque, bueno, ya lo hablamos al terminar el partido contra Cazalega, que, bueno, que se había perdido, que ya estaba, que tampoco era una cosa que fuera a llegar a sangre al río, y sí que se comentó el hecho de que había que acabar bien en casa, más que nada por la gente que va a vernos y dar una buena imagen, y lo que tú dices, ante los Llévenes, que creo yo es uno de los equipos que mejor ha intentado, o que más ha intentado jugar a fútbol, creo que tiene un buen equipo. Me sorprendió un poquito el resultado del otro día con patrocinio, pero bueno, nuestro objetivo ahora ya es terminar este partido que queda con un buen sabor de boca y empezar a pensar en el año que viene. Si me lo permites, haciendo un paréntesis de tu trabajo como entrenador del Talavera La Nueva, que ya tenéis los deberes hechos y estáis con absoluta tranquilidad ahora mismo esperando el último partido ante los Llévenes en casa en vuestra despedida de la autonómica, me gustaría también conocer tu opinión, porque fíjate que ha sido tan igualada, por lo menos la parte alta y la parte baja de la clasificación en esta competición, porque las estadísticas no mienten. Vamos a llegar el próximo fin de semana a la última jornada precisamente para decidir la parte alta y la parte baja de la clasificación. Yo creo que también eso habla en cierta medida, independiente que vosotros habráis comentado durante esta temporada, para muchos, que ha bajado un poco la calidad del tema de la autonómica, de la preferente, pero al final yo creo que no es tan así, porque si una competición llega a la última jornada jugándose toda la opción, los que están en la parte alta del ascenso, los de la parte baja por mantener categoría, vale decir, último partido, última jornada, y no hay nada definido, creo que habla de una competición de igualdad y que es competitiva, valga la redundancia, Chema, ¿no te parece? Sí, ya lo comentamos anteriormente, quizás al inicio de la temporada, que no se veía un dominador claro este año. Otros años siempre hay uno, dos equipos que se distancian rápidamente, pero este año, igual que hay tres, quizás los que vienen debajo se han descolgado luego al final también. No ha habido un dominador claro. Yo ya te comenté que para mí el Patrocinio era uno de los mejores equipos, que me extrañaba. Sí. Que no consiguiera que no esa regularidad para haber estado ahí arriba. La está consiguiendo ahora, pero igual les llega justo un pelín tarde, ¿sabes? Lo tienen, vamos a ver, ahora parece imposible también hace un poquito y mira, están a un punto del primero y del segundo. pero evidentemente la Puebla juega en casa, por Gaceño creo que va fuera, me imagino que lo darán todo, no depende de Patrocinio directamente, depende de que de los resultados de los otros dos, pero es que están pinchando, cada jornada, si no es uno, es otro, últimamente no terminan de conseguir ese objetivo que ya tenían más o menos hace un mes, casi al alcance de la mano, y se están dejando puntos constantemente, entonces la última jornada todo puede pasar, pero es que este año ha sido, está todo muy igualado, muy igualado. El Patrocinio, si hubiese sido lo constante que está haciendo ahora, seguramente habría quedado primero hace ya tiempo, pero por lo que sea, no sé los motivos, pues mira, al final se ha igualado con todos los demás y nosotros estamos ahí abajo, como podríamos haber estado arriba si en la primera vuelta hubiésemos tenido un poquito más de regularidad como hemos tenido ahora la segunda. Entonces, la verdad que nosotros hemos ganado a la Puebla, hemos empatado con Orgaceño, hemos empatado con Patrocinio, o sea que con los equipos de arriba no ha habido tanta diferencia, pero sí a la hora de mantener esa regularidad y de donde parece que vas a conseguir los puntos fáciles, conseguirlo de verdad y no pinchar. Entonces, bueno, pues al final se ha quedado una temporada bonita en ese sentido, de que cualquiera pueda ganar a cualquiera, pero no es algo que sea muy habitual. Normalmente siempre hay uno o dos equipos que marcan la diferencia y en la segunda vuelta ya se ve claramente. Chema, finalmente, y agradeciendo tu gentileza como todos los martes, como entrenador de Talavera Nueva, estar en nuestra sintonía en este resumen de la Primera Autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, resumiendo la jornada 29. Minuto cívico, la pregunta, a propósito de Messi, para un entrenador, ¿es bueno o malo desde tu punto de vista que su equipo dependa muchas veces de un solo jugador? ¿O es un arma de doble filo? ¡Qué va! ¿Qué me estás diciendo? ¿Cuántos quisiéramos? Evidentemente, si tiene un futbolista como Messi, que no, yo creo que no le hemos conocido y de momento no le vamos a conocer, ¿sí? Es una ventaja enorme. Que dependa al final el equipo de él, escúchame, esos jugadores están ahí para marcar diferencias. Si el equipo se beneficia de él, el equipo que lo tiene, claro, que juega con él, correcto, y al final te va sacando los partidos, no es que crea dependencia, es que al final ese futbolista pues te da lo que no dan en otros equipos otros jugadores. Es determinante. Y es determinante, te marca las diferencias y por suerte para el Barcelona lo tienen ellos, para desgracia de todos los demás están en Barcelona. Entonces yo creo que cualquiera mataría por tener un jugador como Messi, y que el equipo al final depende de Messi, pues ya volver, de qué mala suerte tengo, ¿no? Pero ahí lo tiene, que se ha ido a la Liga, está en semifinales y lo que lleva ya, que ya es unos cuantos años, marcando las diferencias. O sea que yo estaría encantado de tener un futbolista con él y que todo el equipo, pues si tiene que girar en torno a ese futbolista porque es el que marca la diferencia, pues bienvenido. Lo importante para los entrenadores es que cuando este jugador está ausente por lesión, sí, o por acumulación de amarillas o expulsiones, el equipo no en gran parte la ausencia de este jugador, y el Barcelona no lo hizo, pues, porque Messi se perdió algunos, sí, partidos y el Barça ganó igual. Lo nota porque ahí has tenido la prueba de que muchas veces se ha quedado en el banquillo. Uh-huh. Y hasta que no ha salido él, revulsivo, no han resuelto el partido, uh-huh, ¿sabes? Pero claro, al final lo tienes y lo tienes que usar. Y bueno, pues claro, lo que pasa que, Juanma, yo creo que el tener un futbolista de esos que te genera esa dinámica de juego que tiene Barcelona, muchas veces, aunque no juegue, la dinámica y esa corriente que te lleva a ganar los partidos la tienes, ¿sabes? Sí. Que puede ser lo peor, que le dejes en el banquillo y le tengas que sacar 15 o 20 minutos para que te resuelva el partido. Cuántos quisiéramos tener, ¿sabes? O sea que... Ole por Valverde. José María Rodríguez, entrenador del Talavera La Nueva, pasó por los micrófonos del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este día martes 30 de abril del 2019, en el resumen de la Primera Autonómica, grupo número 3. Se despiden los de Chema, los del Talavera La Nueva, el próximo fin de semana jugando ante el cuarto clasificado, los Llévenes. Chema, pues muchas gracias, que haya suerte y ojalá podáis finalizar con una victoria la competición de esta temporada 2018-2019. Nada, muchas gracias a ti, Juanma, por acompañarnos todos estos fines de semana y, bueno, pues esperemos que el fin de semana lo podamos acabar ganando y dando una afición a la gente que va a vernos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera La Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día martes 30 de abril del 2019, penúltimo resumen ya de esta temporada 2018-2019 de la Primera Autonómica, grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, con los nuestros y los equipos de la comarca talaverana. revisando el resultado de la jornada 29, comentando un poco la clasificación y lo que viene este próximo fin de semana, horario y día unificado, última jornada que será la número 30. Y uno de los equipos que ya tenía los deberes hechos es el Calera de Carlos Fernández, que perdió fuera de casa ante el Fuensalida por 4-1. Vamos a conversar con el míster Calerano. Calerano, ese resumen del partido ante el Fuensalida. Carlos Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Decíamos nosotros que ya estaba ahí con los deberes hechos y fíjate que lo estábamos conversando también con Roberto del Patrocinio y Chema del Talaverilla, que para los entrenadores, cuando no te juegas nada, cuando ya tienes los deberes hechos, cuando ya el deber a cumplir ha finalizado en un gran porcentaje o que ya tienes que jugar solamente por cumplir, es difícil para los entrenadores poder motivar a sus jugadores. Mira tú lo que decía Zidane hace 48 horas atrás, que está esperando que finalice la liga luego de la derrota del Madrid ante el Rayo ahí en Vallecas, por hacer un símil, ¿no? Pues sí, la verdad que cuando un equipo de estas categorías no está peleando ni luchando por nada, pues es complicado tener a los chavales motivados durante la semana y los partidos para poder competir como los equipos que se están jugando algo en la liga, ¿no? Yo creo que bueno, estamos deseando todo ya que termine la temporada. Es una temporada larga y con muchos problemas que hemos tenido en Calera y bueno, pues como deberes hechos, como bien dices, y deseando ya que termine la temporada para poder planificar la siguiente con mejores perspectivas que hemos tenido este año. ¿Se podría decir, Carlos, que el Calera ha ido de menos a más, independiente de la última derrota el pasado fin de semana? ¿Te parece a ti, al menos a nosotros nos da esa idea, que tu equipo ha ido de menos a más en esta competición? Bueno, hemos tenido rachas, ¿no? Yo creo que en un principio este equipo se planificó y se hizo para poder aspirar a luchar por los puestos de arriba e intentar poder conseguir el ascenso de categoría y bueno, pues por los numerosos pruebas que hemos tenido durante la temporada, pues no ha sido así. Yo creo que bueno, que equipo teníamos un buen equipo para poder conseguir mayores objetivos y cuando ya hemos conseguido la prevalencia, pues el equipo se ha venido un poquito abajo, ¿no? A nivel de competitividad y a nivel de jugar los partidos con otro aliciente que no es el que hemos tenido, ¿no? Yo creo que este equipo, como he dicho antes, estaba hecho para otra perspectiva que no hemos podido cumplir y esperemos que el año que viene pues hagamos mejor las cosas todos y podamos aspirar a algo más. Carlos, finalizáis la temporada la próxima semana, jornada 30, ante el Atlético Navahermosa, equipo de la parte baja de la clasificación, pero que también ya tiene los deberes hechos. Sí, ya esta jornada en Navahermosa pues ha conseguido permanecer otro año en esta categoría y bueno, pues no nos jugamos nada y esperemos que por ser el último partido de la temporada y jugar en Calera, pues que podamos ofrecer una victoria al pueblo, ¿no? Yo creo que se merece tanto el pueblo de Calera como futbolistas directivos y en sí el Calera pues terminar la temporada con otra sensación de que no es la que hemos tenido estas últimas jornadas, ¿no? Yo creo que hemos pasado problemas en algunos partidos y esperemos acabar la temporada en mejor condición que hemos tenido en estas últimas jornadas, ¿no? Independiente de la diferencia de puntaje en la clasificación, Carlos, de uno y otros, fíjate que se da un hecho curioso, un dato que no es menor y que habla de la competitividad. No digo igualdad, pero sí competitividad de esta primera autonómica Grupo 3, al menos en esta temporada 2018-2019. Y quiero decir y graficar, comentar que en la última jornada recién se va a decidir el ascenso directo hacia Preferente, donde están el Orgaceño, el Puebla y el Patrocinio. Y por la parte baja de la clasificación, en la última jornada también recién se va a decidir en el último partido la permanencia, tanto el Méntrida como el Cazalegas. Esto habla de que ha sido competitiva la participación de los equipos. Reitero, independiente a lo que es la diferencia notable que hay entre algunos equipos. Pues sí, por la parte de arriba yo creo que hemos tenido toda la temporada los puestos punteros, como tú bien dices, al Puebla y a los Raceños. Yo creo que ahora el Patrocinio ha conseguido darlos alcance a final de temporada y yo creo que es un equipo que va en progresión muy buena de poder conseguir el ascenso. Yo creo que cuando un equipo se acomoda en los puestos de arriba y va tan sobrado como ha ido durante toda la temporada la Puebla y el Orgaceño, pues puede ser que se relajen esta última jornada, ¿no? Y el patrocinio que viene muy fuerte durante la segunda vuelta, pues intente y pueda conseguir el ascenso. Ojalá así sea, ¿no? Que el patrocinio termine ganando la última jornada y que pueda conseguir el ascenso. Y por la parte de abajo, bueno, pues el Cazalega es un equipo recién ascendido a la categoría. Bueno, ha pecado un poquito a lo mejor de la inexperiencia de esta competición, que aunque parezca que es muy baja, pues hay mucha competitividad entre todos los equipos. Yo creo que equipos de arriba pueden perder perfectamente con equipos de mitad de tabla para abajo, y equipos de abajo, pues que aunque no tengan equipo para poder aspirar a conseguir el ascenso, pues pueden perderte cualquier problema en cualquier partido, porque como hemos dicho antes, hay mucha competitividad en esta liga y cualquier equipo te puede ganar a otro, ¿no? Carlos, finalmente, Minuto Cívico, nuestra pregunta de cada día martes, cada 7 días, para los entrenadores de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca que participan en esta autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. ¿Es bueno o es malo que un equipo dependa de un solo jugador, que dependa de su estrella, de su figura, que dependa de un tan solo jugador y no de un juego colectivo? ¿Es bueno, es malo? ¿Tiene su parte buena, su parte mala? ¿Qué opinas tú a propósito de la participación de Messi y ese alirón del Barcelona ya el pasado fin de semana? Bueno, yo creo que a nivel de jugador individual como Messi, yo creo que hay pocos calificativos que le puedan engrandecer un poquito más a este futbolista. Yo creo que este tipo de futbolistas se genera un poco durante tiempo, ¿no? Yo creo que el Barcelona es un privilegiado de tener un futbolista del nivel que tiene Messi, y cuando un equipo dispone de este futbolista, pues evidentemente tiene que jugar este futbolista en lo más alto, ¿no? Para poder conseguir pues lo que está consiguiendo Barcelona por medio de tener a uno de los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Yo creo que es un caso igual, que en este caso el Barcelona sale favorecido, pero el resto de equipos, yo creo que es un colectivo el que engrandece a los clubes y a los equipos en las categorías que están jugando, ¿no? Yo creo que quitando Barcelona y a lo mejor pues la Juventus con Cristiano Ronaldo y otros futbolistas así punteros que puedan tener futbolistas de este nivel, pues el resto se tiene que amoldar al colectivo, ¿no? Yo creo que en los casos puntuales que estamos hablando, el resto pues es un juego más de conjunto y un juego más de equipo. Carlos Fernández, entrenador del Calera, pasó por los micrófonos de Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa de las 2 de la tarde del martes 30 de abril 2019. Resumen de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha. Próxima jornada, última, la número 30. El Calera se despide ante su afición jugando ante el Atlético Navahermosa. Muchas gracias, Carlos. Es de esperar que os podáis despedir la temporada con una victoria este fin de semana ahí en casa. Pues ojalá y que así sea. Muchas gracias. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa de resumen deportivo de las 2 de la tarde de lunes a viernes, martes 30 de abril del 2019, despidiendo este cuarto mes del año en curso. ¿Cómo pasa el año? ¿Cómo pasan las temporadas y estas que ya están finalizando? Y es el caso, como todos los martes, de la primera autonómica Grupo 3, que el próximo fin de semana juega la última jornada, la número 30. Ya hemos resumido entonces los partidos de El Calera, del Patro, del Talaverilla, y nos vamos también a resumir el partido del Cazalega, que precisamente fue el rival del Talavera, la nueva, el Talaverilla de Chema, el pasado fin de semana. Victoria para el Cazalega por 2-1. Lamentablemente para los de Cuqui, también ganó el Méntrida, quizás contra todo pronóstico, ante uno de los gallitos de la competición, segundo clasificado, la Puebla. Pero así es el fútbol, así a veces de exigentes son las competiciones, y nunca hay que mirar en menos las mismas ni tampoco los rivales. Vamos a conversar con el entrenador del Cazalegas, Cuqui Fernández, que está en la sintonía de Deportes. Cuqui, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. Decíamos nosotros que ha llegado esa victoria tan necesitada, tan esperada por ustedes, pero ha habido también esa opción de mala suerte, ¿no? Que muchas veces se da, porque se pensaba que el Méntrida dejaba puntos ante la Puebla y al final ellos también ganaron el partido. Pero lo importante, volviendo a vuestro partido, habéis dado un pasito más y llegáis a jugar toda la opción en la última jornada, Cuqui. Sí, la verdad que así ha sido. El fin de semana, bueno, bueno por el resultado nuestro, pero luego el resultado que no esperábamos que iba a ser el que ha sido contra la Puebla, vencida. Y nada, lo bueno que hemos puntuado es hemos cogido 3 puntos. Si no de la otra manera, pues ya estaríamos a una distancia este fin de semana de 4 puntos y tenemos la posibilidad, sin embargo, pues esta última jornada, pues de algo positivo todavía, ¿no? ¿Cómo resumirías esa victoria del Cazalegas por 2-1 ante el Talavera La Nueva, Cuqui? Bueno, pues la verdad que fue un partido muy disputado, aunque el Talavera La Nueva no se jugara nada, ¿no? Pero nosotros no estábamos jugando mucho y viendo pues que el fin de semana había otro partido que era Mentira La Puebla. Y nada, pues el partido fue bastante ordenado, sin cometer errores prácticamente. Y nada, en la primera parte tuvimos la verdad que los dos equipos muy pocas ocasiones de gol. Fue un partido ya prácticamente pues bastante fuerte en el aspecto de jugadas, de prácticamente en balones aéreos, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero no se llegó a tener muchas ocasiones, hasta llegar luego ya a la segunda parte. Pero lo importante es que estos jugadores hicieron un buen partido, que habéis obtenido 3 puntos, que dan esa opción en la última jornada a jugar todo por el todo, toda la carne a la parrilla. Ante el Arjés jugáis este fin de semana que viene. Arjés, equipo complicado, octavo clasificado, allí en la zona media de la clasificación. Pero lo importante, creo que el mérito es que llegáis al último partido a jugar la opción, que no estáis descendidos, que matemáticamente aún se puede, Cuqui. Sí, vamos a ver, lo importante es que este fin de semana se han sacado 3 puntos, se ha ganado, vamos con por lo menos la moral bastante alta y sabemos de sobra ya cómo era el partido contra Talavera La Nueva, que había que ganar sí o sí, y ya sabemos de sobra que entonces esta semana hay que trabajar varias cositas para afrontar el partido de Arjés, que es el último respiro ya, ahí está ya que hay que ganar. El último partido hay que ganar en Arjés y nada, a ver el resultado que luego tiene ese mismo fin de semana Méntrida en patrocinio, que vamos a ver, también sabemos que es un partido complicado para Méntrida, igual que el nuestro, ¿no? Pero bueno, si nosotros llegamos a sacar los 3 puntitos ahí en Arjés, que tenemos que ir a por todas, pues el partido de Mentira a la Puebla va a ser bastante complicado también para ellos. Al final habla de la competitividad que hemos hablado durante la segunda parte de la temporada, desde que nosotros hemos dado y brindado este espacio los días martes, Cuqui, de la Primera Autonómica, grupo número 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, de los equipos. Ya si es competitivo o no, ya cada cual puede sacar sus conclusiones. Yo creo que sí lo ha sido, que ha sido igualado, porque las estadísticas no mientan y la clasificación tampoco. Llegan a la última jornada, tanto los equipos que se juegan el ascenso por la parte alta como los de la parte baja que se juegan la permanencia y tener esa posibilidad de continuar en esta categoría y no descender. Entonces, al final, fíjate que ha sido una competición que solamente se va a decidir por arriba y por abajo en la última jornada, y eso habla bien también de los equipos, independiente a las derrotas y a la notable diferencia que puede haber de los equipos de la zona parte baja de puntaje con los que están en la zona media y parte alta. A mí me parece que las conclusiones que se pueden sacar son positivas dentro de todo lo malo que puede haber. Sí, date cuenta que lo que dices. Pues ha sido la verdad que en esta primera autonómica, pues tanto por arriba como abajo, pues bastante competitiva, ¿no? Nosotros no vemos la situación ahora mismo que estamos por debajo, nos la estamos jugando también la última jornada, pero bueno, me hubiera gustado pues habernos salvado ya pues hace unas cuantas jornadas, ¿no? Pero bueno, no ha sido así y nada, esperar la última jornada y ir a por todas, ya no nos queda ninguna bala, nada más que la de semana, y nada, y a esperar y a ver el resultado que salgamos ahí en Arjés y luego compararlo con el resultado que hay en patrocinio contra Mentis. Finalmente, Cuqui, vamos a nuestro minuto cívico, actividad deportiva también relacionada con el fútbol a nivel profesional y lo determinante que pueden ser algunos jugadores. Para muchos un aspecto positivo, también otros se puede volver en contra negativo cuando se depende tanto de un jugador. cuando este quizá no está citado para un partido, está suspendido por acumulación de amarillas, por roja o por lesión y se pierde el partido y no juega, quizás el equipo y sus compañeros lo pueden notar. La pregunta ¿es bueno o malo que un equipo dependa tanto de un jugador? Caso, Messi en el Barcelona, que cantó al Lirón el pasado fin de semana, Cuki. ¿Qué te parece a ti? Pues, a ver, la verdad que siempre hay en los equipos un futbolista que va por encima de todo lo demás, ¿no? En el caso de que ahora mismo estamos hablando por Messi, son futbolistas que son fuera de series y sí que lo notan. Date cuenta que ya en nuestras categorías tener un par de ellos o uno así que también se destaque sobre de los demás compañeros, ¿no? También es muy importante en el aspecto que ya psicológicamente los compañeros, el tío que está tirando cada fin de semana del carro de ese equipo, ¿no? Y están viendo que es un jugador puntero, entonces sí que tienen que echar en falta a cualquier futbolista que se eche de menos a ese jugador, ¿no? Cierto. Cuki Fernández, entrenador del Casalegas, pasó por los micrófonos de deportes a través del 95.0 FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del martes 30 de abril 2019 de la primera autonómica Grupo 3. Resumen de la jornada 29 y la última jornada previa del próximo fin de semana. Lo del Casalegas se juega en la vida allí ante el Argés. Cuki, pues nada, tío, ojalá que haya suerte, que podáis dar ese paso importante de mantener la categoría el próximo fin de semana. Pues muchas gracias y a ver si puede ser y nos demos una alegría, sobre todo de mantener este primer año que ha sido muy bonito, no en las circunstancias en las que estamos ahora mismo, pero bueno, si llegamos a sacar algo positivo y nos llegamos a mantener en la última jornada, pues eso es fenomenal. Suerte, un saludo, Cuki. Muchas gracias, Juanma. Menos 10 de la tarde, así de esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, Oid Radio Talavera la Reina y Comarca, en este día martes 30 de abril del 2019, en este resumen deportivo penúltimo ya de esta temporada 2018-2019 de la primera autonómica Grupo 3 del fútbol de Castilla-La Mancha, acompañando a los nuestros, a los equipos de Talavera y Comarca, El Patro, Casalegas, Calera y Talavera la Nueva. A propósito de patrocinio que puede festejar, celebrar, ojalá así sea, algo importante el próximo domingo. Hoy comienzan las fiestas de este emblemático y tradicional barrio de Talavera. Así es que enhorabuena a todos nuestros grandes amigos que tenemos allí en patrocinio. El pregón precisamente relacionado con este equipo de fútbol que os representa de tan digna y buena manera. En una preferente a cargo de Diego, que es el capi, y también otro de los importantes componentes del fútbol de patrocinio, Candy, que hace mucho tiempo también está identificado, al igual que Dieguito, con el fútbol ahí en patrocinio. El próximo domingo estaremos allí apoyándoles, ojalá para traer un divertido reportaje con la celebración, con los festejos, el próximo día martes, así es que ya nos hemos comprometido con la gente de patrocinio para estar el próximo domingo a las 6 en ese partido. Comienzan las fiestas, así es que ahí en patrocinio, los amigos que nos están escuchando y nos escriben a través del WhatsApp, pues a seguir celebrando, festejando, y qué mejor manera de finalizar estas fiestas de patrocinio 2019 con el ascenso a la categoría preferente por parte del equipo de Roberto de la Cuadra. Y por supuesto, mucha, mucha suerte, mucho ánimo a los chavales del Casalegas que se juegan la permanencia también este fin de semana. Al igual que se jugará la permanencia el Solis Fútbol Sala Talavera, de una u otra manera también estaremos el próximo día sábado, si no es allí in situ en Santiago de Compostela, lo haremos aquí a través de la señal streaming, señal online, página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Estamos a la espera que se confirme aquello para ya tenerlo quizás ratificado el próximo jueves, para poder comentarles a ustedes si estaremos en directo in situ con esa última jornada del Solis Fútbol Sala Talavera, que matemáticamente tiene una opción de permanecer en la segunda división esta temporada. No hay que abandonar el barco ahora, ni mucho menos. Hay que tener fe, esperanza y, por supuesto, confiar en esta plantilla. No se han dado los partidos últimamente, viene perdiendo ya consecutivamente 9 jornadas, pero claro, depende el Solis Fútbol Sala Talavera también de lo que haga el Noia y de lo que haga el Santiago Futsal. Ganando el equipo talaverano y perdiendo uno de los dos antes señalados, pues la permanencia está asegurada. Pero bueno, esto es así, la vida es así, el deporte es así. Última jornada, te puede deparar sorpresas quizás cuando uno menos lo espera. Y también el Club de Fútbol Talavera, cómo no, que con un puntito más obtiene esa permanencia en la segunda B, con este notable trabajo que ha hecho la directiva, cuerpo técnico, plantilla, de estar muy cerca de brindarnos por segundo año consecutivo la segunda B del fútbol español. Nada más, 14 horas 53 minutos, nos reencontramos el día jueves porque mañana es festivo, mañana primero de mayo, como todos sabéis, se celebra el Día del Trabajo. Ojalá que haya mucha, mucha gente que pueda tener ese trabajo tan necesitado, tan esperado, tan ansiado. Ojalá cambien los números del paro y que Talavera pueda convertirse en una ciudad que es muy importante. Ya lo hemos visto el pasado fin de semana cuando disfrutábamos de las fiestas de las Mondas, en donde se entregaba un recuento, un resumen de todo lo que ha sido Talavera de la Reina en cuanto a su historia se refiere, de la importancia que tiene esta ciudad. No que tuvo, porque yo le corregía a alguien, la importancia que tuvo Talavera, no, es que la tiene. Esperemos que haya mucha gente con mucho trabajo y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a las 2. Les acompañó Juanma Sepúlveda. ¡Chao, chao! No todo el mundo puede...